Y el miércoles vamos a tener aquí al escritor Severo, Fabián Severo, y al músico Ernesto Díaz, ambos artiguenses, que van a hacer un conversatorio recital sobre la cultura de frontera, la poesía. Ellos le han llamado a esta intervención Misturados, y esto va a ser el miércoles que viene a las 19 horas. Entonces, un ciclo que llamamos a las 7 en casa. Los que no sean socios y quieran hacerse socios, encantados de recibirlos. Lo que hay aquí, hay gente que escribe y que no es socia todavía de la Casa de los Escritores, serán muy bienvenidos. Pero bueno, hoy es hoy. Hoy tenemos aquí la presentación del primer libro de un joven poeta que sí es socio de la casa, que es Ismael Smith. Y él cuenta con la participación de dos prestigiosas compañeras dentro y fuera de la casa, en el mundo de las letras de este país. Y bueno, en la casa también tienen una larga y fructífera actividad. Melo Aguariglia, Claudia Marguián. Tenemos aquí al hombre de las imágenes, Roberto Sabán, guitarrista y artista plástico, perdón. Y Dustin en la guitarra. Y creo que solo queda disfrutar de esta intervención, de esta presentación. Gracias. Dale más. No, no es necesario con parlante. Yo quería que antes Roberto, que fue parte también del libro y de... Bueno, el fondo no se escucha. Que antes de arrancar con la presentación formal, Roberto, que fue parte del libro, él cedió su obra, ese artista plástico, para lo que es la tapa y un poco darle vida ahí a la parte interna de este libro, que después explicaremos. No es un libro papel, sino viene de otras formas. Y bueno, está dando la oportunidad, si quiere y tiene ganas, de decir algo. Sí, en realidad los artistas plásticos no hablamos. Lo nuestro hay que verlo. El aporte humilde, bueno, es algo que eligió Ismael de mi obra, y que tiene que ver con una época que tiene que ver con el collage, con una época de efervescencia política. Y tenemos en común, mi obra de alguna manera, lo que tiene en común con lo de él, y creo que por eso está elegida, es porque sale de las entrañas. Su poesía es una poesía que sale desde lo más profundo, y lo mío, bueno, eso también. Por eso me parece que es una fantástica coordinación, pero la poesía es, junto con las artes plásticas, con la música, todo es una misma cosa, una gran gesta de arte y de derecho. Bueno, muchas gracias. Gracias. Me toca hacer de presentador, en realidad Melo y Claudia son amigas de antaño, así de añares. Yo por lo menos he crecido, no digo envejecido porque está, pero he crecido con estas dos compas y amigas. Y bueno, Melba, bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Arrimátelo bien, Melba. Sí, por eso es que pregunto, si se escucha bien allá en el fondo. Más o menos. Bueno, voy a hacer lo posible para que se escuche bien. Bueno, nosotros, los que escribimos, tampoco solemos hablar. Entonces, por eso mismo es que voy a leer algo que escribí sobre esta presentación. Acedario, de Ismael Smith. Lo que es opuesto a lo real, que tiene existencia aparente. Para una editora de vocación, para alguien que ama a los libros desde la imprenta, la presentación de un libro virtual sin existencia aparente parece una contradicción. Sin embargo, el libro es una obra pública, manifiesta una creación hacia afuera, hacia la difusión al público sin importar el soporte. Y la poesía, ¿acaso las palabras que utiliza la poesía no son más que expresiones virtuales que, como dice Leonard Cohen, no representan más que un dato en un mundo de imágenes? La mariposa no es una mariposa de verdad. Di las palabras, transmite los datos y hazte a un lado, dice él. En primer lugar está la poesía, las palabras que se escanden en una imagen persistente, enriquecida por otras imágenes que pasan a formar parte de los datos que ella evoca. Y es desde allí que a una editora de libros de papel, que percibe y disfruta el tenue olor a papel corporizado, la aspereza y suavidad de cartulinas, el húmedo movimiento de los dedos en el trasiego de sus páginas, le interesa bucear sobre todo en las palabras virtuales que representan el hacer poético. Porque ella, además de editora, también intenta escribir poesía. La poesía tiene cada vez más nuevos soportes para su difusión, y esto hace que llegue a más público. Hoy, con la nueva tecnología, leemos más que ayer textos como los de antes y otros nuevos que surgen como multimodales e hipertextuales, ebooks, blogs como el de Ismael Smith, Maxilar en el Barro, y otros de muchos poetas de distintas generaciones que por diversas razones apuestan a esas modalidades de difundir literatura y encontrar nuevos lectores. Pero seguramente estamos todavía en los inicios de una transformación mayor en la cual se incorporen formas diversas de lectura que coexistirán con los libros de papel, como ahora, y será una libre elección del autor y del lector hacerlas suyas. Todo esto es para explicar por qué voy a referirme a un libro virtual que hoy presenta Ismael Smith, un poeta de cabo a rabo, nunca tan bien definido, a quien conozco y reconozco como tal desde hace por lo menos 20 años. Un hombre que escribe siempre y admira el continente de los poemas tanto como el contenido. En este caso, el Hacedario es un muestrario de poesía gráfica en el sentido de expresar la propiedad de hacer diseños que presentan versos dispuestos en aparente desorden en el entorno de las páginas. En su interior aparece algo así como el corte y pegue y la nueva manera de comunicarse en los medios electrónicos y en las redes, en una nueva forma de escribir y de decirse. Las palabras despliegan su apariencia alterada o arbitraria con mayúsculas intercaladas, tildes innecesarios, subrayados, colores, profusos paréntesis y diagonales, fuentes distintas y tipos varios que pasan a formar parte de los textos como si quisieran apropiarse de ellos y pasarle por encima al autor. Tal vez en aquello que decíamos, como Cohen, de hacerlo a un lado. Pero el autor está ahí, en su arte poética diversificada en esa parafernalia de poesía rota en cuanto a lo inteligible, pero en una coherencia textual y virtual apoyada en fuertes imágenes literarias e imágenes ilustradas, un juego visual de rompecabezas que nos rompe también el concepto para sensibilizarnos de otra manera, en un modo distinto de leer, sin el cual no sería posible la poesía escrita, aunque en este caso soportada en el éter. Y en su arte poética también está el autor, trascendiendo lo que pueda llamarse virtual. Dice: en la mitad precisa de un instante, el tiempo suena más a hueso roto que a reloj muriendo de a segundos. Escucha el lamento de los cuerpos, su rutina de vértebra sin alma, su duelo contra el filo de los dientes, gemido del poeta y sus demonios. Y está también el autor en sus fantasmas reales o en sus reales fantasías de sensaciones físicas, de erotismo, de conceptos laberínticos o espejismos en los cuales se confronta con otros y consigo mismo. Por otro lado, este acedarium, del cual para mí derivaría el neologismo de Smith, es una serie desordenada de dar el primer ser, definición intelectual del hacer, a su poesía. Y este hacer, o quehacer, opuesto al abecedarium, que es una serie ordenada de letras, puede darnos la clave para leer desde atrás del espejo o detrás del otro, eso que nos dice que las cosas no son nombradas más que por su contrario o por sus semejantes, con los nombres de otros. Esos otros en el margen, o la marginalidad, o la exclusión. Detrás del desorden hay un orden creativo, una voluntad explícita de escribir transgrediendo las bases de la escritura tradicional. El subtítulo ¿qué hacer con la poesía? Puede ser una pregunta o una aseveración, y puede ser también parte del título frente a la interjección o lo que empodera el libro en su conjunto. Por ejemplo, Ismael Smith despliega su modus de poeta del lenguaje o de la lengua, para mejor definir su corpus, en este trabajo que es otra síntesis de su larga trayectoria como creador a pesar de su juventud. Inventa su texto y maneja sus figuras literarias con oficio de trabajador de la palabra y se inclina frente a ellas para mirarlas. Este libro virtual aprovecha, en el buen sentido, las posibilidades del multimedia, la técnica que permite escuchar, transmitir en directo la voz del autor, oírlo más allá de la presencia que ya advertimos en el texto. Mediante vínculos o links accedemos a videos YouTube con audio del propio poeta leyendo su trabajo, enriqueciendo el acto poético. También se destaca el trabajo en colaboración con el artista plástico Roberto Sabán, o Saban, que tanto en la tapa como en ilustraciones internas del libro aporta el arte visual a esta concepción artística integrada en un collage complementario y visualmente expresivo. ¿Qué más decir? Muchísimo más, pero aquí está Claudia Mariano, que va a hablar más del contenido poético, del análisis del texto que ella también maneja. Y bueno, esto siento que es como una especie de poesía en compañía, o de un acto de poesía y compañerismo, y quiero destacarlo porque veo acá muchas caras, algunas conocidas, otras no, pero siento que están muy cercanas al autor y a la poesía del autor. Por lo tanto, agradecemos a Ismael la invitación a esta presentación que haya confiado en mí y lo felicitamos por esta creación que es un nuevo aporte a la nueva poesía. Deseamos que la lectura en estos tiempos se haga cada vez más imprescindible para todos y todas, más allá de los modos en que ésta se desarrolle, y nos haga cada día más cercanos y felices. Muchas gracias a todos por estar. Estoy muy, muy contenta y muy emocionada. Nosotros con Ismael estábamos sacando la cuenta hace 20 y pico de años que nos conocemos. Teníamos un grupo cuando éramos menos jóvenes que ahora que se llamaba 7 Segundos. Está Ernesto, está Fernando, está Paulo, parte de los que formamos ese grupo. Y bueno, éramos... un grupo de jóvenes que nos juntábamos en diferentes lugares a leer, a conversar, a intercambiar, y creo que fue una experiencia de crecimiento maravillosa para todos. Y bueno, después cada uno siguió su rumbo, siempre encontrándonos cada tanto, y como, no sé, llegar a este momento así, estar presentando el libro de Ismael, no sé, es realmente algo que a mí me emociona mucho, y quiero agradecerle a Ismael la confianza. Y bueno, y que es de verdad un honor, te lo dije el otro día por teléfono, te lo digo ahora públicamente, de verdad es una emoción muy grande. Yo hice un análisis del libro y como todo análisis es subjetivo y por supuesto que implica un recorte, ¿no? Digamos, si hago un análisis que abarque todo, me echarían de acá, ¿no? Entonces, medianamente, para hacer algo llevadero, hice un corte con uno de los temas que me parece que están muy presentes en el libro, y que es el tema del cuerpo. Esta poesía, ustedes después cada uno sacará sus conclusiones, estarán de acuerdo con lo que yo dije o no. Esa es la maravilla de la poesía, que no se explica, que no se entiende, que es polisémica, que cada uno la lee desde cada uno. Pero sí hay algo que es real y objetivo en estos poemas, y es la presencia del cuerpo. Como yo siento que se escribe desde el cuerpo, está muy presente. Bueno, lo voy a explicar mejor cuando lea, así que voy a leer lo que escribí. Aquí las cosas tienen otro nombre. Con estas palabras se inicia Acedario. Palabras que, a mi entender, funcionan a modo de prólogo, o mejor dicho, de advertencia al lector. Según el lingüista alemán Hugo Friedrich, el poema contemporáneo evita la familiaridad comunicativa. Es decir, hay en la poesía contemporánea un movimiento hacia lo insólito que transforma el poema en sugeridor, no ya en inteligible. Esto es, el universo natural, familiar, se rarifica tornándose polisémico y no ya unívoco. Desde el subtítulo de este libro, El quehacer de la poesía, me surgen varias preguntas. ¿Cuál es el quehacer de la poesía? ¿Qué es hacer poesía? ¿Qué hace la poesía? El título mismo, Acedario, palabra inexistente en el diccionario, sugiere hacer, así como también un lugar donde se hace, donde el yo se instala para hacer, en este caso, hacer poesía y hacerla como un oficio, un trabajo, algo que se fabrica. En los poemas de este libro, el yo fabrica un universo propio hecho de palabras moldeadas libremente, al punto que se las moldea hasta darles una nueva forma. Si la poesía es ruptura, esta idea está claramente explicitada aquí, justamente aquí donde las cosas tienen otro nombre. Si bien son varios los recursos utilizados por el yo lírico en estos poemas, hay dos que creo que contribuyen a esta rarificación antes mencionada, a ese alejamiento de la realidad que da paso a un universo propio y válido únicamente para sí mismo. Estos recursos son, por un lado, el uso de neologismos y, por otro, el uso de la sinestesia. La sinestesia es la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde, fusión de dos o más sentidos. Así, en el primer poema del libro leemos: el tacto de tu olor se funde al gusto y el oído modela vértigos de un abismo. Aquí confluyen el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista, todo en una misma imagen que confunde dichos sentidos, dando paso a una imagen nueva. En Acedario, la presencia de lo sensorial es permanente y también las menciones al cuerpo. Así leemos: te gritan mis tendones, mis arterias te gritan, o en huesos tembladerales. El yo recurre al cuerpo para expresarse, dotando de materialidad al poema. Las menciones corporales materializan las sensaciones y o sentimientos abstractos, lo que remite a esa idea de lo fabril a la hora de hacer poesía. El tiempo suena más a hueso roto, su duelo contra el filo de los dientes. Las imágenes, al referir al cuerpo, adquieren densidad, asidero y se tornan por momentos más dolorosas. Se maceran los ojos. Adquieren cierta violencia, pero una violencia que, lejos de horrorizar, hace más crudo el verso, como si el cuerpo acompañara al acto de decir, como si sin la presencia del cuerpo el decir no alcanzara, no tuviera apoyo material. Si la poesía rompe con la lógica de la realidad, estas referencias corporales elaboran metáforas que van mucho más allá de lo natural, lo familiar. Ojos maullando como moscas. De este modo, la desautomatización nos instala en el lugar de lo insólito, de aquello que sorprende y hace que el lector deba completar el poema con su propia mirada. También los ojos del lector han de maullar como esas moscas. De este modo, el lenguaje se expande, da paso a la polisemia, se aleja de lo unívoco. Anémonas aullan racimos de sal. Cada lector interpretará estos versos desde la libertad que ofrecen, libertad que viene dada, a mi entender, también por la utilización del neologismo. Boca que luminece el nombre, y de la ruptura de las reglas gramaticales que transforman en verbos a sujetos y adjetivos. Metáfora que branquea el líquido en la forma, en labia la humedad en poros. De este modo, el poema abre el juego de la poesía, se abre la percepción tanto del yo como del lector. Digamos que, como anuncia el Popol Vuh, el libro de la creación de los mayas, en sus páginas iniciales dice: su faz está oculta al que ve, al pensador, ver como sinónimo de razón, ver desde la razón. Acedario se instala en una lógica paralela a la cotidiana. Aquí no vale intentar entender, porque esta poesía no es, como dice Friedrich, inteligible, es sugestiva. Hijos en el vientre hecho de vidrio. ¿Cuántas interpretaciones puede tener esta imagen? Seguramente tantas como lectores tenga. Los poemas de este libro son inquietantes. Son textos que inquietan en el sentido de que las asociaciones que despiertan movilizan, hacen maullar los ojos. No es este un libro que suponga un remanso, una cierta calma, todo lo contrario. Este libro es un mar en permanente agitación. Casi no hay tregua, no hay distensión. Son textos que golpean y dejan un surco en la piel del lector, desgarrando en pupilas las fauces de la noche. Muchas de las referencias al cuerpo y sus partes son a los ojos y a la boca. Los colmillos y ojos se van haciendo puntos, o el hambre del reloj apuñalando dientes. Imágenes visuales potentísimas que remiten a veces al canibalismo, como el mismo yo lo expresa: ensayar canibalismos en tu plexo, con labios afilados en tus dientes, desde una piel ajena calada en las encías. En muchos poemas está presente también el erotismo, un erotismo que sugiere cierto desgarro. Otra vez la idea que se asienta se materializa en las menciones al cuerpo. Como expresa Cecilia Collazo, la poesía es un acontecimiento del cuerpo, hace resonancia en el cuerpo. O como dice Barthes, el lenguaje es una piel, yo froto mi lenguaje contra el otro. Es como si tuviera palabras a guisa de dedos o dedos en la punta de mis palabras. El poema Breve Relato 7, del libro Acedario, expresa: en el labio inaugura la yema de tus dedos, hace fosforecer el roce de epidermis. Los poemas de Acedario tocan al lector, tocar en el sentido metafórico, pero también en el sentido literal. Es como si el cuerpo del yo se erigiera desde el verso hasta aprender al lector. Aquí hay materia, aquí el hambre suena en las costillas, aquí hay un cuerpo engrillado a epifanías. Este es un poemario corporal. En este libro el yo no es un hálito inaprensible, no está oculto tras el lenguaje, sino que su cuerpo es el lenguaje mismo. Como dice la poeta argentina Diana Velesi, la poesía está en la vida y en el cuerpo del poeta. Y agrego yo, en el cuerpo del lector. Aquí se escribe con y desde el cuerpo metaforizado, devenido imagen, licencia poética, devenido poesía. Nadie sale ileso de la lectura de poesía, pero si alguna posibilidad existe de salir ileso, este libro la anula, porque este libro sacude los cimientos de la razón, hace que nos instalemos en otra lógica, insólita, sorprendente, poética hasta la médula, nunca mejor dicho. Y así como el yo lírico se expresa por y desde el cuerpo, el lector también pone su cuerpo en juego a la hora de leer. Este libro se lee también desde el cuerpo. Acedario. ¿Qué hacer con la poesía? Con la poesía, hacer. Hacer desde la poesía. Hacer con poesía. Este yo hacedor no hace solo. Hace con el lector, que también debe arremangarse para echar mano en el lenguaje y moldear él también el sentido. Porque aquí el sentido no viene dado. Y es este, a mi criterio, uno de los grandes hallazgos y de las grandes virtudes de la poesía en general y de este libro en particular. Ese sentido hay que buscarlo entre las imágenes, entre los juegos de palabras, entre la alternancia de mayúsculas y minúsculas que transitan todo el libro ensanchando el sentido, entre el uso arbitrario de los signos de puntuación, entre las sinestesias y los neologismos, en fin, entre la poesía que emerge de estas páginas como olas que intermitentes golpean contra las rocas salpicando espuma y sal que penetran los poros del lector y hace que su piel ya no sea la misma. Para finalizar, quiero citar a Foucault en su libro La gran extranjera, y dice así: la extraña experiencia literaria que lleva al lenguaje a girar sobre sí mismo y descubre en el reverso de nuestra tapicería verbal familiar una ley asombrosa. Esa ley, creo que podríamos formularla así: no es cierto que el lenguaje se aplique a las cosas para traducirlas. Son las cosas, en cambio, las que están contenidas y envueltas en el lenguaje como un tesoro hundido y silencioso en el estruendo del mar. Creo que esta cita se aplica enteramente al libro que hoy presentamos. Por lo demás, solo me resta invitarlos a sumergirse en este mar, en este piélago del cual cada uno emergerá transformado por la experiencia de la lectura y seguramente con sensaciones nuevas y nuevos significados que habrán también de transformar la experiencia vital de cada uno. Muchas gracias. Bueno, me desacomodó. Mira, vos me desacomodaste. Así que no te quejes. No, desacomodó a todos. Antes de arrancar a torturarlos con el libro leído, bien, Quería hacer lo básico, que es agradecer y dar las gracias, ¿no? Vale la redundancia. Con primero agradecerles a los amigos y compañeros de la Casa de Escritores que se dieron el espacio, no solamente a mí, sino a todos los que andamos por la vuelta del mundo de las letras y hemos encontrado siempre acá un espacio donde poder hacer este tipo de cosas. Después agradecer a Melba y a Claudia. No vamos a contar los años porque, bueno, mejor no. Pero sí, nada, eso, hace una vida que estamos en estas vueltas. Hace una vida que con otros amigos acá y compañeros hemos leído por diferentes antros, ¿tá? Y bueno, es eso. Agradecerles, agradecer a Roberto que me cedió sus obras también y ha sido parte de la construcción de esto y ha sido parte, hay unos videitos que andan circulando por ahí que el amigo acá tuve la gentileza de armarlos y de está pila de laburo metido ahí, que bueno, te agradezco mucho. Después yo me había intentado anotar algo de los agradecimientos, pero no hice nada de eso, así que probablemente me olvide de algunos. ¿Tá? Primero a mi a mi pequeño, que bueno, en el libro está la dedicatoria, pero bueno, ya que vino se la puedo decir en vivo. Después agradecer a los compañeros que han sido parte de esto de la poesía y de esto de la vida, a los compañeros, ¿tá? Gracias. Función poética. Disuadir lo inconexo en los renglones, predecir la metáfora en su vórtice, arriesgar metonimias discontiguas, decir de los prodigios cotidianos, desandar la pausa de los versos, descifrar el susurro y sus arcanos. Antes de que suceda la agonía, compartir la palabra y la saliva, dislocar el abrazo en adjetivo, sublevar el acento en los relojes, desmembrar la rutina entre los párpados, trabajar en el cauce de los días, militar en las causas milenarias, taladrar en el tímpano y sus fuelles, rescatar la memoria de la arcilla, surcir en la sinapsis inconclusa, tallar en nuestros actos minuciosos, rehacer en el quehacer de nuestro verbo, la poesía. Dialéctica 13. Indiferencia. Tormento que penetra el entresijo. Márgenes diluidos en humedales próximos. Desde el paroxismo y la parodia. Gesto fragmentado en verbo y carne. Y ya nadie responde al alarido. En miradas rabiosas rezamos al vacío y enterramos los huesos de los hijos del prójimo. Y a veces, como siempre, respirando, la indiferencia nos teje el entramado y de olvidos la muerte nos arrulla en la costumbre de lo neutro. Poema del nosotros. Alquimia milenaria que nos salva del tiritar salvaje que diluye. Nos despoja del hambre que nos hace migrar a la osamenta primigenia, hacernos intemperie trashumante. Este pronombre, nos, que liba en las migajas de este pan compartido como historia. Breve relato, y tiene un epígrafe de Jacques Hellman. Lo virtual, los virtuosos contra las herramientas de la noche, tecleando, desde el dolor de muelas, Jacques Hellman. Adhiero por las dudas a esta boca partida, a este tiempo de otro, al ritmo de esos labios, al olor de equinoccio, al mugir del caballo, a los ombligos huecos, a esta palabra inerte. Respiro, por si acaso, dialéctica bestial del engranaje. Los huesos se deshacen al ritmo del teclado. Alguien está naciendo sin costillas. Reviso los buzones, no hay mensajes. Este poema es viejo, es del 2004, de Café sin azúcar. 5. Incrustado en un muro de ladridos y la palabra perro a veces muerde. Silencio invertebrado garganta las costillas y no hay primer milagro que llene el hueco mudo. Las moscas con sus alas de serrucho hacen tic-tac a la hora en adjetivo. La digestión en su saliva es la metáfora. Heredado. Somos hablados por los nombres de otros. Otros tendones vienen de nuestros huesos. Voces paridas en contracciones mínimas de un vacío que se expande como el tiempo. Los rostros transitados que nos visten truenan desde los ojos y nos nacen. Pabellón psiquiátrico. Seis paredes gregarias, la garganta reseca del autista. En la noche de insomnios por venir, el músculo desanda pesadillas. Ojo que escarba en la sombra vertical de las ventanas. Y no hay silencio donde dormir las voces. La caída comienza justo antes de cerrar el último escalón de la palabra. Muchedumbre o el mendigo invisible. Y en esa piel de ojo seco sin ombligos, con las lenguas del paso acechando, el persistente sabor de las baldosas. Casi un cadáver sin métrica ni olvido, casi una catedral de plegarias rasgadas, casi medio minuto de latido incrustado. Él no es lo marginal, vos sos el margen. Poema luminoso. Este es un poema luminoso, sin aurora boreal ni noctilucas, sin pabilo de vela ni relámpago, sin vía láctea que rasgue en dos la noche, ni una luciérnaga atada a los detalles, sin faroles, ni faros, ni señales, de eclipses, ni tormentas, ni estallido. Este es un poema luminoso, solo habla de vos y es suficiente. Poemas para ser leídos con los labios húmedos. La lujuria. Extraño una mujer, ese no sería un problema si pudiera recordar de quién se trata. Desde el dolor de muelas, Jack Hellman. La lujuria. Un arsenal de labios que se hincan en otra desnudez sin compasiones. Desgarrar de jugos, dientes, profecías, pretendiendo quererte de a pedazos, taladrando escaleras en el pubis, en sentidos que precisan varias manos para hacer del amor algo creíble. Abrazo primario destituyendo siglos de evolución estética. La noche inventa gatos maullando tus gemidos y no hay cama capaz de sostener un solo resplandor que te recuerde. Oda a la masturbación femenina, ¿o te acordás de mí? Una mujer pariendo una falange, músculo contrayendo su entrepierna, promesa sanguínea, respirada, en dos tiempos que excusan los relojes. Refugio de pieles contra el viento, rescatando huracanes de la herida. Sentencia de alquimista entre los labios, visitante fugaz con el tacto de la noche en tu silencio. Vampirismo. 1. No practico la inmortalidad en diferido. No temo a crucifijos de pleonasmos. No incrusto colmillos de hedonismo. Respiro de costumbre, como todos. Sin embargo, puedo rastrear tu olor cual perro sanguinario. Ensayar canibalismos en tu plexo. Desearte los jugos, la quijada. Puedo intuirte las mareas y leerte a trasluz desde un espasmo. En síntesis, te observo con plegarias de saliva, con piel que se derrama por tu espalda, con labios afilados en tus dientes y esta aridez escarbando en la garganta. O sea, te miro mirarme y me das sed. 2. Sobre la sed saciada, sobre la sed. Sabía que beberte traería consecuencias. Sismo en las papilas, rudimento. De esta humedad de sacrum que se escarban. De esta acuidad necesitando té y sudando. En un lunes que llueve de sudarse. Como un adicto a vos que se tiembla sabiendo. Sediento en el sabor que trasiega la carne, antropofagia erógena erosionando el diente, la dentellada abierta, la glándula gregaria y el estertor del tempo musicando, el tensor de los cuerpos que crujen respirándose. Tres, sobre el gusto, los jugos, la mordida. Saberse desde una piel ajena calada en las encías, de este plexo prensil, todos tus labios, gritándome el himno de las cosas, en cada contracción del universo, en cada dilación del mundo derramado, y sos el brocal de los abismos, el nombre de la sed y sus plegarias, sinestesia varada de las pieles y de uñas, abrevándose en metáfora. Llamado. Te gritan mis tendones, mis arterias te gritan. Desde tu boca rezan mordientes de un silencio, rompiéndose a tu tacto en enjambre de labios vertebrales del verbo. Te gritan mis arterias, mis tendones te gritan, en músculos inconclusos hasta latirte cerca, gritándote en pulsiones, en huesos tembladeral trasfilados de insomnio y un cuerpo engrillado a epifanías. Y bueno, para terminar y despedirme, como no podía ser de otra manera, exorcismo. Comenzando a arrancarte lentamente de todas las rutinas, las cosas permanentes, despellejar primero las retinas desde el lado interior del parpadeo, desde donde pujaste las grietas del lenguaje, el estertor del aire, los cimientos, ahí donde habitaste las entrañas, las encías calando cada hueso, como Gillette cortando los segundos, desandar el hallazgo, nervios a la intemperie del olvido, desandar cada surco de tus uñas, cada crepitación, cada sosiego, volver al entramado del abismo, a esta soledad sin miramiento. Exorcizar el vértigo y la lluvia, la melancolía y el vacío, la metáfora justa y el sinónimo. Dejar de llamar casa a tu nombre. Trabaja lengua en los espasmos de la noche. Exorcizar, rumiando el escozor y la costumbre, todo lo que sos y lo que fuiste, lo que no vas a ser y lo que habrás. Apoteosis, sin prólogo, ni rima, ni crujido. El punto después del punto. Y hasta siempre. Muchas gracias. Creo que hice todos los agradecimientos que me salieron. Yo creo, si te mencioné, Dustin, muchas gracias a Melba nuevamente y a Claudia. Ahora sí a mi pequeño, que lo agarré distraído. Y bueno, muchas gracias por estar acá y compartir este rato. Una cosa que me olvidaba y es importante, como último temita, que es cómo hacerse del libro, ¿no? Porque todos hablamos, tenía pensado decirlo al principio, pero bueno, están los nervios y esas cosas. Hay unos trípticos, hay una especie de volantecitos fotocopiados que del lado atrás, o sea, es bien fácil, o sea, ahí hay una dirección donde al libro se puede acceder directamente. Desde el blog Maxilar en el Barro va a estar el link para descargarlo. Se puede descargar en los formatos que tengan ganas, excepto en papel, a no ser que lo impriman también. Si no, y me parece más, si quieren mandar, hay un correo electrónico ahí, si quieren mandar un correo a esa dirección, que es acedario@gmail.com, yo les mando el librito en PDF ya directo para que lo puedan leer. Y lo interesante de esto es poder recibir una devolución, ¿no? O sea, la idea es esa. La intención de hacer el libro así era justamente poderlo regalar ¿tá? O sea, no estar atado a ningún otro tipo de formato que tenga que darse algún tipo de intercambio económico. La idea es regalarlo, y bueno, la idea también es que puedan hacer una devolución puteando, diciendo cualquier tipo de groserías o planteando que, bueno, ¿qué les pareció?